Hola, hola a todos los vecinos y vecinas de Lorenzo Arenas y Concepción que nos escuchan este jueves, el primer programa de septiembre que nos convoca un nuevo Error Involuntario, este programa nuevo en la parrilla en vivo de esta radio. Si bien antes lo grabamos en unas grabaciones de podcast que luego las subimos, ahora estamos totalmente en vivo, siendo las 8 con un minuto, en un programa de una hora donde analizamos el acontecer nacional y un poco internacional también, sobre los aspectos más relevantes de la política, la cultura, la economía que rigen y la dinámica de los movimientos sociales, las movidas políticas que tienen la situación política nacional como la tienen. También en los aspectos medulares de la cultura hemos analizado hartos temas que tienen que ver con las políticas privatizadoras, también con las políticas educacionales que apuntan a las reducciones de las libertades del pensar. En fin, el programa de hoy se viene con una parrilla bastante interesante, pero antes de eso vamos a saludar a nuestro equipo, compuesto en primera persona, o sea, en primer lugar, por nuestro radio controlador, don Víctor. Hola, hola, Víctor. Bien, seguimos con nuestro panel. A mi diestra, Rodrigo. Hola, hola. Y Eduardo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y bien, el programa de hoy se nos viene cargado un poco en el ámbito nacional con lo que ha sido la reciente tramitación, la aprobación de la comisión en el Senado del proyecto de ley de aborto en sus tres causales, que lo vamos a comentar en lo nacional. También tenemos un tema bastante importante que comentar en lo internacional, con lo que ha sido, lo que se está configurando a raíz de lo que pasó en Venezuela con la detención de este periodista chileno, las reacciones de la embajada también y las opiniones cruzadas con respecto a los límites de la democracia. En fin, también un pequeño comentario que vamos a hacer sobre la cumbre del G20 que tuvo lugar en China, una movida neoliberal a nivel ya de articulaciones globales que también va a tener su repercusión en Chile. Así que bien, vamos a partir con nuestro primer tema de hoy, que es la votación que se llevó a cabo en la comisión del Senado, que es la etapa previa a que pase a la comisión de Constitución y luego pasa a la Cámara del Senado, que es la instancia donde se va a aprobar o no este proyecto de ley de suspensión del embarazo en tres causales que, como sabemos, cierto, es la inviabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre al momento de la gestación o el parto, y también los casos de violación. En este sentido, vamos a comenzar. Yo quisiera plantear un tema que tiene que ver con la Jacqueline Van Rysselberghe. Claro, que quería partir al tiro con las votaciones, porque la comisión son 5 personas y con los fetos de 80 años. Exacto. Así que partimos con un comentario que tiene que ver con la votación de nuestra conocidísima Jacqueline Van Rysselberghe, o la Van Rysselberghe. Y que tiene que ver con su voto en contra, porque esta comisión son 5 personas y 2 votaron en contra, que es Francisco Chaguán de RN y la Van Rysselberghe de UDI, y deja un poco mal a la región en el sentido de que su cargo senatorial es parte de esta región. ¿Qué lectura le podemos contrarrestar a Jacqueline desde acá, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que en realidad, más que un contrarrestar, yo creo que se contrarresta sola ella, en relación a que con el paso del tiempo ha ido metiendo las patas cada vez más seguido. En realidad, tiempo atrás, me acuerdo, con el tema de la marihuana, ella tomó un estudio que ya ni siquiera era válido y, es más, fue sacado de la universidad la cual se hizo en el momento y no se financió más, y ella lo tomó como esos posts de Facebook, ¿no es cierto? Como dice que alguien, pones una frase tuya y al lado la foto de alguien importante, claro, y pasa a ser, ¿no es cierto? Como verídico. Claro, no trabajarás en día lunes y pones al lado, no sé, a Platón. Entonces yo creo que ella se está empezando a leer demasiado Facebook y poco, y se ha alejado bastante de las fuentes de las fuentes más científicas en relación a estos temas. Ahora, con respecto al tema del aborto en las tres causales, a mí me parece interesante en ese sentido lo que plantea Maturana, por ejemplo, y bueno, que lo viene planteando hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, en relación a que el feto, o antes en realidad que el embrión, ¿no es cierto?, no es aún un ser humano, no es, ¿no es cierto? Él plantea eso, que en realidad que está en formación, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de sí mismo ni nada parecido, entonces, por tanto, está expuesto también al, pensemos que los primeros tres meses, ¿no es cierto?, es donde el feto tiene mayor mayores posibilidades justamente de no ser viable. O sea, pensemos que esos son los momentos justamente que la mujer no puede fumar, no puede hacer actividades más o menos fuertes, etcétera, porque se puede haber afectado al feto. Entonces, a mí me parece que, en todo caso, me parece que el tema del aborto en las tres causales creo que debería abrirse a otras causales también. Pero por otro lado, me parece más cuestionable la postura que tomó la derecha en su momento con el tema de la pastilla el día después. O sea, cuando se pusieron en contra de que se repartiera, ¿no es cierto?, la pastilla el día después. Entonces, me imagino que de alguna forma estamos viendo justamente este país, que es este país es multidimensional. O sea, yo creo que hoy día, como alguien decía, o alguien comentaba tiempo atrás, ¿no es cierto?, esta concepción más esquizofrénica de ver la realidad tiene que ver con eso. O sea, hoy día estamos analizando la realidad con parámetros que no tienen que ver con la realidad. O sea, pensemos que la cantidad de aumentos de embarazo adolescente, muchos de esos embarazos adolescentes en los cuales los padres son familiares directos de los de estas niñas, y sin que nadie después preste ayuda. O sea, yo no he visto en ningún momento a estas organizaciones pro vida, por ejemplo. Yo trabajo en el tema de infancia. Ninguna pro vida, por ejemplo, tratando de ayudar a que la madre logre salir adelante con su niño. O sea, entonces es como que se habla de un feto abstracto, ¿no es cierto? Sin una relación concreta con la realidad y sin una madre de por medio. Estamos hablando, pues, cuando se plantea el derecho de vida del niño. En este caso ni siquiera voy a hablar del niño, sino que simplemente del embrión. Entonces yo creo que eso mantiene aún más todavía esta concepción de la de esta derecha más conservadora, ¿no es cierto?, más tradicional, que trata de que todos vivamos de alguna manera en el medioevo, ¿no es cierto?, bajo esta lógica ultra religiosa, siendo que en el fondo ellos mismos han dado muestras de que esa concepción está bastante lejos de la realidad. Cuando, por ejemplo, tenemos el hijo de uno de los personajes, ¿no es cierto?, que atropella a un campesino y no importa. O sea, esa defensa irrestricta de la vida creo que termina justamente cuando deja de ser un tema político. No he visto a ninguno de derecha, por ejemplo, alzar la voz por los niños no nacidos en dictadura que fueron asesinados en el vientre de sus madres. Tampoco aquellos que fueron aquellas madres, ¿no es cierto?, que fueron ejecutadas, etcétera. O sea, entonces me parece que es un poco ambivalente la situación esa de defendemos la vida sin importar de quién sea. O sea, entonces, ante eso no me parece extraño que la derecha votara en contra de esto y sea la primera que vaya a utilizar este resquicio, ¿no es cierto?, para que cuando sus hijas se embaracen poder llevarlo a cabo esos abortos que hoy día lo hacen en clínicas clandestinas. La apendicitis de 2 millones. Exacto. Entonces, entonces yo creo que es un poco como lo que pasó para los que vivimos la lucha contra la dictadura, ¿no es cierto? Que la derecha siempre decía en ese momento que el mejor gobierno que teníamos era el de Pinochet, producto de que eso del voto es tan abstracto, decían, que como un voto de un obrero va a ser igual que el voto de un profesor. ¿Cachai? Sin embargo, hoy día, cuando cambia la situación política, son ellos los primeros que se suman a este carro, ¿no es cierto?, con senadores, diputados, etcétera, y vuelven a esta lucha política donde el mejor gobierno pasa a ser hoy día ya no el mejor gobierno. Pensemos que se desdictan un pie atrás, se desmarcan del gobierno militar. Entonces, ante eso, yo creo que la derecha siempre va un paso atrás. Por suerte que existen grupos un poco más más avanzados en tema de esta discusión y que han logrado justamente romper con este tradicionalismo, ¿cachai?, más político y religioso, ¿no es cierto?, que entra en el discurso básicamente, y que ha logrado permear a la sociedad y dar un paso adelante en no solo en el tema del aborto, sino que en otros temas. Pero ¿qué pasa con el tema de la del estrictamente práctico? Quizá volviendo luego a la lectura política que le podemos dar del tema, pero a lo estrictamente práctico, ¿cómo podemos analizarlo, Rodrigo, desde el punto de vista de que la idea de legislar siquiera sobre esto, considerando que Chile es uno de los pocos países del mundo que no tiene aprobado el aborto, ¿hasta qué punto podemos verlo como una apropiación del Estado de los cuerpos? ¿Cómo podemos hacer la lectura de ese rayado que vemos en las calles de las compañeras feministas, de que aborto sí, aborto no? Eso lo decido yo. ¿Cómo podemos entenderlo desde la lectura de lo corpóreo frente a lo estatal? Claro, bueno, saludo a lo que nos escuchan, a todos y todas. Básicamente, creo que en el fondo esta discusión en torno al aborto, ¿no? y esta ofensiva de cierta liturgia de la derecha tradicional, muy bien acompañada por cierto silencio también de esta otra derecha que constituye la Concertación, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, esta liturgia, como digo, ¿no?, con una especie de ajuste de algo que hemos hablado en otro programa respecto a la base material del modelo, pero esta vez en el plano, por decirlo así, ético-político, ¿no?, que es de alguna manera consolidar un patrón de acumulación simbólico en torno al concepto de la vida, después de años en que la derecha se manifestó, lo cual puede volver a hacerlo sin duda, la conocemos, ¿no?, de manera criminal, donde muchas mujeres embarazadas fueron asesinadas en dictadura, etcétera, ¿no? Después de eso, y en un momento en que el modelo que instauran ellos está desnudo frente al pueblo en función de su cuestionamiento radical, de alguna manera ellos generan políticas simbólicas, ¿no?, con este discurso para poder acumular la concepción de la vida a su propia, valga la redundancia, propiedad, ¿no? Es absolutamente contradictorio escuchar a la derecha hablando de defensa a la vida, ¿no? Y en este sentido se ensambla, como bien decías tú, esta defensa espuria que intenta levantar la derecha con en medio de una especie de autoindulgencia clasista en el fondo, y ahí entramos con la apropiación de los cuerpos, o sea, la política en torno a o el bloqueo que desarrolla la derecha hacia las políticas pro aborto, ¿no?, en básicamente el sistema público de salud, tiene que ver con una consolidación en planos más profundos aún del cuerpo de la mujer trabajadora, ¿no?, que así como se ha apropiado el modelo neoliberal patriarcal, ¿no?, del cuerpo de toda la por decir así, de toda la masa de trabajadores, y hoy día lo que se está intentando consolidar y tapar la fisura emancipatoria de la mujer, intentando asegurar, ¿no?, biopolíticamente el control de los cuerpos. Hay un tema de propiedad, hay un profundo concepto de propiedad que se ensambla entre el concepto de propiedad capitalista, ¿no?, con el concepto de, por decir así, la lógica de la operación de la propiedad en los cuerpos, y en este caso en el cuerpo de la mujer. Sí, pero además yo quería dentro de esa misma línea, tocar un tema, lo que ha sido, por ejemplo, en la escuela, todo este proceso de imposibilidad de hablar, por ejemplo, de anticoncepción, ¿no es cierto?, en la escuela, en las clases de biología, por ejemplo. Cuando se trató de hacer la joca en su momento, ¿no es cierto?, que fue una cosa bastante... Jocosa. Jocosa, justamente, porque de serio nada. Y creo que no solamente ahí, o sea, de alguna manera, esto responde un poco a la... a esta situación de imposibilitar, ¿no es cierto?, cualquier medio anticonceptivo, ¿no es cierto?, que los jóvenes pudiesen utilizar de buena forma. Porque una cosa es conocer lo que son las pastillas, condones, etcétera, pero lo otro es utilizarlo de buena forma, o sea, en el fondo que les funcione. O sea, los embarazos funcionan porque justamente o no lo utilizan o lo utilizan de mala manera. Entonces, en ese sentido, yo a veces creo que el discurso... Pensemos también que el discurso del aborto va por sobre, vuelvo a insistir lo mismo, la clase, la lo que es el currículum de biología hoy día en la enseñanza media. O sea, en el ámbito de la reproducción se sigue hablando exclusivamente, ¿no es cierto?, del órgano reproductor, del proceso de reproducción, pero no se habla, por ejemplo, del tema del placer, por un lado, ¿no es cierto?, del tema de por qué es importante el tema de preocuparse de la contracepción, ¿no es cierto? Porque en el fondo son pasos para no llegar al aborto, como dijo una señora una vez. O sea, si yo no quiero abortar, bueno, tendré que buscar las formas y los mecanismos para no abortar. ¿No? ¿Tiene sentido en relación al discurso que se construye? Porque si bien ya partimos del escenario ya brutal del hecho de que no se pueda abortar por decisión propia, o sea, como lo que hablaba el Rodrigo del punto de vista ya biopolítico del tema, también es no menor el hecho de que la discusión se basa en no hablar del aborto, porque no se habla del aborto en los documentos oficiales, en la prensa, es la discusión sobre la interrupción en tres causales con una semántica súper dispersa. Pero no se habla, perdona, no se habla de sexo. Tampoco, claro. En ninguna parte, o sea, pensemos lo siguiente, o sea, en el fondo tenemos una erotización de la infancia y la adolescencia hoy día. Y una cultura de la violación también. Por eso, pero tenemos una cultura, por ejemplo, tenemos, sin ir más lejos, o sea, ¿cuántos programas musicales hoy día, o cuántos programas vemos donde la mujer es transformada en un objeto, ¿no es cierto?, a través del reggaetón, por ejemplo. Usando exclusivamente el reggaetón en términos de lo que más se escucha en las escuelas públicas. Ya tú sabes. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, a esas mismas personas, a sus mismos papás, cuando tú les planteas, usted habla de sexualidad con su hijo, o su hijo sabe lo que es un condón, no, pero o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted quiere que mi hija ande tirando? O sea, en el fondo tenemos ese doble discurso. Claro. El discurso oficial, por un lado, que nos dice eroticémonos todos, y por el otro lado, el otro discurso que nos dice reprimámonos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos constituyendo una sociedad, como diría Eric Fromm en su momento, neurótica, ¿no es cierto?, esquizofrénica, esquizoide, etcétera, ¿cachai? De alguna forma, toda esta situación ambivalente en el tema sexual, pensemos también que cuando Freud habla de uno de los procesos humanos, ¿no es cierto?, es el proceso psicosexual, el desarrollo psicosexual, que pasa por ciertas etapas, ¿no es cierto? Entonces, cuando esas etapas son saltadas o son mal llevadas de alguna forma, ¿no es cierto?, producen efecto en las personas. O sea, entonces no me extraña que tengamos una sociedad mojigata por un lado, pero altamente erotizada, lo que genera justamente la respuesta que dices tú. La violación, la violación, ¿no es cierto?, es una respuesta, es un escape, ¿no es cierto?, a una represión sexual que hay que el ello, usando el término psicológico, ¿no es cierto?, el yo no logra controlar. Entonces se escapa a cesela, porque la sexualidad es un tema normal, debiese ser normal, pero como está reprimido, la única forma de hacerlo es cuando dejo de ser yo, ya sea curado o cuando estoy en situaciones que escapan a mi realidad. Vamos a seguir con este tema en el próximo bloque y nos vamos con Daddy Yankee y su... Nah, nos vamos con... nos vamos con un pianista originario de la India, luego hizo carrera en Estados Unidos, muy re bueno, el Vijay Iyer y su tema Galang. ¿Te gustó la violación? I wonder if you're ready, we're rolling on two. Bien, estamos de vuelta en Error Involuntario, nuestra primera emisión de septiembre. Ahí pasó Vijay Iyer y Galang, su trío de piano. Bien, estábamos comentando las reacciones, las repercusiones que está teniendo esta aprobación de la idea de legislar, así se llama, que tuvo la Comisión del Senado para que pase ahora a Comisión de Constitución, luego a la Cámara para la votación de todos los ilustres. Y como los honorables e ilustres autoridades senatoriales de la República tienen una, ¿cómo le podemos llamar? Una agudeza mental infinita. Vamos a leer un par de los datos tipo grandes pensadores. En realidad son todos, pensemos que todos estos estudiaron en universidades chilenas, partiendo de esa base. Entonces, vamos de ahí. Su capacidad, quiere decir, de la educación en Chile, podemos verlo reflejado en alguna de sus frases. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, como para soltar el ambiente y reírnos un rato. Vamos a leer a los grandes pensadores y pensadoras de nuestro Congreso Nacional, que paradójicamente son quienes legislan de esto, así que vaya sentándose para que no le agarre el susto. Andrea Molina, de la UDI, dice: hay que escuchar la voz del feto. bien, ¿eh? Marisol Turres, también de la UDI, dice: hay violaciones que no son violentas. Ya. Soledad Alvear, de la DC, de la Democracia Cristiana, dice: ¿quiénes aplaudirán la aprobación del aborto? Serán los violadores. Ay, pero fuerte. Aquí está la Jacqueline von Geisenberg, de la UDI, por Concepción. ¡Bú! Yo digo Jacqueline y ustedes dicen bu. Jacqueline. No, no. ¿Qué? No, no, dispare usted, disparo yo. No nos prestamos para esos juegos. Claro. Ella dice: están coludidos con la Jacqueline. Sí, los caché. Dice: todos los fetos van a morir a los 10, 20 u 80 años. Claro. Yo creo que en el fondo, en su misoginia y su homofobia, que como alguien dijo por ahí, quiso decir todos los fletos. Sí. Este no lo vamos a leer. Diego Paulsen, de RN, dice: hay que defender el derecho a la vida de la persona que está dentro del feto. Este ya se puso filosófico. Claro. Mira, el que tiene más sentido en todo caso. Al parecer, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, es el que tiene más sentido. Le atribuye la característica de persona en el... algo en desarrollo, algo que justamente... Claro. Dice Iván Flores, de la Democracia Cristiana. Este Iván Flores no es el... No, Iván Fuentes, ya casi. De la DC dice: una mujer violada no está en libertad de pensar. Silencio. Dice José Antonio Cast, de la UDI: solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Esto llama católico. Mira, bastante entendible en el sentido que estaba señalando delante. Aquí lo que se pone en juego en el fondo de esto es una concepción de propiedad. Es particular que la referencia a la propiedad se exprese ahí en las palabras de Cast, ¿no? Una familia latifundista, ¿no? Asesina, que fueron los que están involucrados en la muerte de Lonquén, ¿no? Su seguramente su primo, muy cercano, fue uno de los que prestó los camiones para cometer los crímenes ahí en Lonquén. Entonces la familia Cast tiene, bueno, como toda la UDI y toda la derecha, ¿no? Tiene experiencia al respecto de articular propiedad y apropiación, valga la redundancia, de los cuerpos, ¿no? Apropiación en todo el sentido. Definirlos en términos de sus posibilidades de derechos de autodeterminación, en el caso del cuerpo de la mujer, y tienen experiencia también en el caso de los cuerpos molestos, ¿no? Los cuerpos rebeldes, en hacerlos desaparecer, ¿no? O mínimamente torturarlo salvajemente hasta disciplinarlo, ¿no? Y en ese sentido, sí, no tenemos tiempo para entrar en eso, pero el mismo concepto de persona que señalaba Paulsen es profundamente engañoso, ¿no? El concepto de persona es un concepto tejido por la lógica inmunitaria de la modernidad. Por eso no sería interesante desarrollar ese tema, pero el concepto de dentro del concepto de persona hay una matriz civilizatoria que establece cuál es el tipo de persona aceptable dentro de la población, y lo cual permite separar de al otro, ¿no? Que es esta, como dice Rodrigo Carmi, ¿no? El bárbaro, el en este caso traducido en otras palabras, ¿no? El del margen, el contrasistema, etcétera, el que en definitiva hay que disciplinar o francamente exterminar. Y justamente ahí se sitúa la libertad del cuerpo de la mujer. O sea, no hay ningún punto en el cual, más allá de las teorizaciones que podemos hacer, que eso son sumamente válidas, que pueda maquillar, por decir así, que el cuerpo de la mujer hoy día, en esta ofensiva del capitalismo en contra de los pueblos, es uno de los cuerpos expuesto en primera línea, ¿no? Como dice la Rita Laura Segato en una investigación sobre el cuerpo de la mujer desaparecida y violentada en México, en Centroamérica, el cuerpo de la mujer hoy día es un bastidor donde el capitalismo deja su marca, ¿no? Su marca de violencia. Y en ese sentido el cuerpo de la mujer es sistemáticamente violada por esta lógica del patriarcado, que tiene que ver, ¿no? con el concepto de patria, con el concepto de propiedad. Eso es lo que está puesto en juego acá, y por eso cobardemente la Concertación una vez más se abre a establecer no una ofensiva respecto al aborto libre, legal y gratuito en la salud pública, que yo creo, y quizá alguien que conozca más leyes podría corregirme, pero podrían haber formas de generar ese procedimiento. Hay muchas cuestiones que se decretan, ¿no? Que la Concertación no haya querido llevar a un avance más radical en esto, porque se explica porque la misma Concertación ha sido inoculada por las lógicas de propiedad, ¿no? capitalista, que en su esencia, en su profundidad, diseminan la lógica propietaria sobre los cuerpos de la clase trabajadora, y fundamentalmente y en primer lugar sobre el cuerpo de la mujer. Y el aborto ya es en definitiva uno de los avances mayores de la mujer respecto a la autodeterminación sobre su propio cuerpo. Y eso, el sistema capitalista, articulado en su lógica chilena, que es una lógica hacendal, ¿no? El cuerpo le pertenece al patrón, no es una cuestión que viene de la colonia. La prima nocte. Sin duda. Entonces el patrón puede determinar qué significa el cuerpo del peón, cómo se administra el cuerpo del peón. Es decir, dicho de otra manera, el tema del aborto es una problemática central, en términos simbólicos y en términos también materiales, de la lógica gestional de la economía del neoliberalismo en Chile, ¿no? Porque en su despliegue, ¿no? de contraofensiva conservadora, lo que se está expresando es precisamente el modelo hacendal que lo simbólico se está tratando de asegurar de una u otra manera cuando el neoliberalismo se cae a pedazos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la derecha tiene esta ofensiva reiterada, ¿no? En torno a apropiarse la defensa de la vida. Curioso, después de haber pasado por años de exterminio, de haber continuado el exterminio en el caso de las comunidades del pueblo mapuche, y continuar con un exterminio sistemático, que son, por ejemplo, los datos que dábamos en los programas atrás, datos dados por las mismas instituciones oficiales, de 67.000 personas que mueren en el año en lista de espera en la salud pública. Bajo la lógica... ¿Dónde están los prohibidos? Justamente, ¿dónde están los prohibidos? Entonces, en definitiva, es una autoindulgencia clasista, espuria, de la derecha y de sus bufones que le bailan al lado, que es básicamente la Concertación. Y en ese sentido, para cerrar, lo que se está jugando acá entonces es un tema profundamente económico, que grafica, ¿no? la ofensiva del capitalismo y de su cultura patriarcal sobre el cuerpo de la mujer. Sí, un dato en realidad, en la Revolución Española una de las demanda. Uno de los decretos que se plantea justamente cuando la Federica Monzeni estuvo en el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Muy cuestionado el papel de los anarquistas, en este caso en los ministerios de la República en la Revolución Española, fue justamente decretar el aborto libre y gratuito y para todas las mujeres. Tenemos un llamado. Que justamente apunta a que a este emancipar, ¿no es cierto?, a la mujer del cuerpo de la mujer, justamente del, en este caso, del señor, el de la época en España. Acá en Chile, entonces estaba pensando lo siguiente en realidad también, que tiene que ver con esto. O sea, el problema de legislar de alguna forma, si hilamos fino también, cuando alguna gente plantea el papel del Estado, qué tiene el Estado que decir dentro del tema de la mujer. O sea, yo creo que de aquí hay dos líneas que entran en disputa. El de la propiedad individual, ¿no es cierto?, que sería un poco el concepto de la derecha tradicional, es decir, la propiedad, lo que me pertenece es mío, es mi propiedad. Y es heredable, por tanto, los peones, ¿no es cierto? El que hereda una hacienda la hereda con los peones. El que hereda una empresa la hereda con los trabajadores. Entonces, y me pertenecen. Entonces, ¿qué papel cumple el Estado legislando, ¿no es cierto? Leyes laborales, etcétera, si todo lo regula el Estado, el mercado. Y por el otro lado tenemos que el Estado plantea justamente en este ámbito del equilibrar un poco la subsistencia de los pobres, en este caso, ¿no es cierto?, de una manera un poco más equitativa, no, más igualitaria, por decirlo, no más que equitativa. Claro. Entonces, como complejo el tema, porque en el fondo no hay una tercera visión. O sea, hay algunas que dicen nosotros sí, no somos nosotros poseedores de nuestro cuerpo, pero bajo esta dinámica, bajo esta lógica, en concreto no. O sea, porque por algo está el tema, por ejemplo, de la del si aborto, estoy cometiendo un delito, ¿no es cierto? Estoy atentando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es una discusión que hay que ampliar también. O sea, en el fondo, ¿cómo nos emancipamos del concepto de patrón o de propiedad, ¿no es cierto?, individual de alguien? O ¿cómo nos emancipamos además también de la injerencia del Estado en nuestras propias decisiones? Pensando en la lógica de que en realidad nuestras decisiones están traspasadas por un tema cultural, por tanto ya no son tan nuestras decisiones. Entonces, ahí me parece que es un tema que, lo digo en relación a que he escuchado bastante gente que plantea decisión de cada uno, ¿cachai? Es la decisión de cada uno. Pero me parece que no es tan así. O sea, en el fondo, si vemos desde esta lógica, ¿no es cierto?, que está en disputa hoy día, de dos paradigmas, uno estatal y el otro individual. Cuando digo individual no me estoy refiriendo acá a la gente que desde la filosofía, ¿no es cierto?, del ser en sí mismo, etcétera, sino que me estoy planteando desde la lógica del mercado como concepto de propiedad individual. O sea, yo lo que logro conquistar y poseer es lo que me pertenece, y lo que no lo disciplino, ¿no sé?, y si no lo controlo. Un poco lo que decía Rodrigo Benante con este tema de los patrones desde la colonia en adelante, incluso siendo en todo caso que viene desde la Edad Media, con esto de la prima nota que decías tú. Y por el otro lado, el cuerpo de la mujer, pensemos también como el cuerpo de la mujer como botín. O sea, siempre el cuerpo de la mujer ha sido botín. De guerras, del saqueo. No solamente de guerra y de saqueo. De guerra, de saqueos también, de alianzas de familia a nivel económico, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, las alianzas que se dieron entre la alta burguesía chilena no se dieron por amor, o sea, se dieron en alianzas económicas estratégicas, casamientos justamente, claro, de los Edwards con los Mate con los etcétera, ¿cachai? Entonces, en el fondo, el cuerpo de la mujer era es y ha sido la forma en la cual esta expansión masculina, ¿cachai? Porque en el fondo quien decidía el matrimonio no era la madre, sino que era el padre, quien velaba por los intereses del el pater family, ¿no es cierto? Quien vela por el bien de la familia. Entonces, en el fondo ha sido de esa forma, ¿cachai? Es más, cuando una madre le dice a ese niño no te conviene, lo que está viendo en realidad es que ese niño no le conviene, porque claro, él en la cantidad de que va a tener en contra es menor a la que yo espero. O sea, pensemos que la hija que se casa con un profesor no es muy bien vista que la hija que se casa con un médico. O sea, en el fondo también está en estas micro relaciones que generamos, ¿no es cierto?, sociales, que se traspasa. Y yo creo que es invisible porque es cotidiano, ¿cachai? Pero cuando uno empieza a verlo, cuando lo empieza a vivenciar también, empieza a dar cuenta de dos elementos que hoy día lo estamos viendo también marcadamente en esta discusión del aborto, a favor o en contra del aborto. O sea, te tira toda la familia en contra y la sociedad en contra cuando una mujer elige a un tipo que no es muy adecuado para ella según su familia, ¿cachai? Claro. Pasa al lado de la odiosidad, por decirlo. Entonces yo creo que el cuerpo de la mujer, bajo esta sociedad, es difícil que se autonomice, ¿cachai? Porque creo que es una lucha que está empezando recién. O sea, yo creo que es una lucha que está traspasada hoy día, no solamente por este tema del antipatriarcado, sino que además que creo que tiene que ser con las concepciones mismas de la familia. La misma concepción de la familia es la que en ningún momento se ha puesto en cuestionamiento. Yo creo que es el primer elemento social de represión a nivel sexual y a nivel corporal que existe, ¿cachai? Y que no... Y que lo normalizamos a tal punto que cuando uno crece, lo primero que piensa es conformar una familia. ¿Cachai? Y generalmente, y vuelvo a insistir hoy día, ¿cachai? Cuando tú planteas que hay madres y padres que no son hábiles de llevar un niño, de criar un niño, se te cuestiona, ¿cachai? Hasta que el niño muere por circunstancias que sea, y ahí todo el mundo salta a defender a ese pobre niño, ¿cachai? Entonces se actúa siempre sobre hecho, siendo que lo que genera este problema es una cosa que está a la base, que tiene que ver con esta concepción familiar, la concepción del cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto?, como bien de uso y bien de intercambio, y por el otro lado, ¿cachai?, esta concepción de que del el amor, ¿no es cierto?, el amor romántico del renacimiento, ¿cachai?, que hasta el día de hoy lo seguimos manteniendo como tal. Siento que hay otros elementos que yo creo que tiene que ver más con el tema de la emancipación de las mismas relaciones humanas, ¿cachai? Y esta concepción de una sociedad de iguales. Porque claro, en el momento que conforma una sociedad de iguales ya no puedes mercancear, ¿no es cierto?, con el cuerpo de nadie. Porque cada uno es dueño de su propio cuerpo, partiendo de esa lógica. Hay un tema que tiene que ver con la construcción que tú nombras, con la construcción patriarcal de los modos sociales, porque el que tengamos la discusión ahora en pleno siglo XXI de que los cuerpos de las mujeres pasan por una decisión en el Congreso habla de una construcción histórica de una sociedad patriarcal que despoja, tomando las palabras de Rodrigo, de las decisiones sobre lo corpóreo, pero también sobre el nulo peso de las mujeres como cuerpo social. O sea, al momento de privar a las mujeres como colectivo, que es la mitad de la población, es la mitad de la humanidad, no estamos hablando de de los segmentos de clase, no estamos hablando de los segmentos de biorregiones, etnia, no, estamos hablando de la mitad de la humanidad. Cuando a ese nivel de la discusión histórica tenemos una legislación como la chilena, que son pocas en el mundo, en Latinoamérica, si no me equivoco, en Nicaragua, El Salvador, y que llegan al punto de entender jurídicamente a las mujeres como un actor no válido para la decisión sobre sus propios cuerpos. Yo creo que la discusión va a dar para largo, hay que esperar ahora, porque esta fue la discusión en la Comisión de Salud, ahora va a pasar a la Comisión de Constitución y luego pasaría, si es que pasa a la Cámara. Yo creo que hay que seguirlo con un debate abierto que eleve el criterio también, porque estas frases que leíamos riéndonos un poco, también ya en mitad broma, pero en mitad lo que está pasando es el nivel del debate en el Congreso, y ahí volvemos al ordenamiento capitalista de nuestra sociedad, de la democracia representativa, que ya la hemos tratado hasta el cansancio en otros programas, nos quita la posibilidad de nosotros legislarnos, o sea, de esta delegación de todo el aparato político y jurídico allá, también nos pesa ahora, si bien nos pesa en lo económico, en lo cotidiano que uno ve, bueno, ahora en estos temas que ya apuntan a lo cualitativo, a lo valórico, de nuevo nos pasa la cuenta. Vamos a cerrar así este segundo bloque, nos queda el último y bueno, Nos vamos con una pausa con los Cadillac y con la canción maestro, con los vasos vacíos, ya que estamos jueves y... Mañana es viernes, ¿no? Y estamos jueves y mañana es viernes. Bien, estamos en el último bloque de este error involuntario, el primero de septiembre, y vamos a cerrar con una nota que, si bien va a partir en lo internacional, va a terminar claramente en Latinoamérica y lo nacional. Y tiene que ver con esta cumbre que hacen las principales potencias del mundo, el grupo de los 20, el G20 que se le llama, que son las 20 economías más poderosas del planeta, que se juntan a decidir cómo se baraja el naipe en economía global. Esto que parece tan lejano, que está tan allá, es realmente donde se cortan las decisiones políticas y económicas que luego repercuten en las políticas chilenas y latinoamericanas que vamos a vivir todo y todas en el cotidiano. Por ejemplo, entendamos por ejemplo lo que pasa con las regulaciones medioambientales, con los parámetros para aceptar o no ciertas empresas contaminantes, o el tema de los agrotóxicos cuando se aprueban las leyes Monsanto, que son en realidad leyes que están amarradas por firmar estos pactos internacionales. Chile, cuando entra a la OCDE, a la OCDE, tiene que ajustar su legislación a estos parámetros internacionales. Entonces, esto del G20, que en la noticia le dan menos de un minuto de cobertura y una foto de Obama y listo, en realidad es más que eso, es más que una simple reunión de presidentes, es una instancia que tiene el poder económico global de dictar las directrices de cómo va a hacer en cada uno de los países firmantes la política que vamos a padecer en este capitalismo salvaje. En ese sentido, el tema partió mal, porque la ciudad donde se realizó el encuentro, que es Hangzhou, fue bastante polémica el tema fue bastante polémico porque para no tener problemas de manifestaciones o de voces disidentes, entendamos que China tiene un gobierno de corte autocrático, podríamos decir. El tema fue que la ciudad, que tiene alrededor de 9 millones de habitantes, fue desalojada. A los empleados fiscales se les dio unas inesperadas vacaciones pagadas. Se bajaron los precios de la aerolínea para los destinos turísticos más cercanos. Se invitó a la ciudadanía a visitar a los parientes en otras ciudades. Y a las voces disidentes, cárcel. Y deportaciones temporales afuera de la ciudad. Entonces el G20 se encontró con una ciudad absolutamente vacía. El sueño de Orwell hecho carne. Esto no tiene obviamente trato en la prensa. Esto uno lo puede acceder en otras fuentes de información, entre ellas el periódico El Resumen, que nunca está de más recomendar su lectura o seguirlo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, porque son los otros medios, están haciendo ya bullying aquí. Twitter, yes. Are you speak English? Hello. Entonces, son estos temas que van marcando la pauta. ¿Y qué fue las conclusiones que tomaron los honorables? Fue que el momento económico de desaceleración de la economía que ellos proyectan, como si ya tuviéramos poco con este progreso y este desarrollo contaminante, dicen que hay que potenciarlo, hay que salir del estancamiento, y para ello hay que flexibilizar las barreras arancelarias y hay que flexibilizar y aumentar el libre mercado, porque las restricciones en los países ya están siendo muchas. Así de carepalo, para que la gente en su casa no entienda, la barrera arancelaria quiere decir básicamente cuando... Los impuestos. Los impuestos a la arancel, por ejemplo, cuando un Chile quiere comerciar con Brasil, por ejemplo, entra el producto brasileño y el Estado le dice ya, entra tu producto, no sé, por decirte, tu zapato a 5.000 pesos y 300 pesos van a ser de impuestos. Eso es el arancel. Ahora, lo que estos tipos quieren es que ese arancel sea aún más bajo, o sea, que no queden los impuestos en el país que recibe, en el país importador, para fomentar la producción, sí, pero etcétera. Pero mira, lo voy a hacer más menos técnico en realidad. Un ejemplo, China importa X cantidad de zapatos a Chile, ¿no es cierto? Y pagas 10 pesos por cada zapato, que lo venden aquí en 30.000 pesos, 20.000, 30.000 pesos, ¿no es cierto? Sin la barrera arancelaria, el precio del zapato bajaría a 5.000. La pregunta es la siguiente, ¿el producto nacional, o sea, la industria nacional, puede competir contra eso? Claro. ¿Cachai? Ese no. es como el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que esta doble trampa, porque te dicen, pero Chile puede exportar. ¿Cachai? La diferencia es que para entrar a competir a los países, por ejemplo, de la OCDE, como bien decías tú, primero Chile tiene un alto nivel de contaminación todavía, ¿cachai? En los productos. Tiene, ¿cómo se llama esta otra situación? El problema del de lo que el, de las de los pagos de cotización a los trabajadores, que también está, se ve dentro de, lo, de dentro de ciertos acuerdos internacionales, claro. Porque Chile no tiene acuerdos solamente con Estados Unidos y China, pensemos que tiene acuerdos con distintos países y con cada uno hay, los acuerdos tienen ciertas cláusulas que son distintas, claro. Entonces lo que hacen estos otros grandes es simplemente decir, nuestros productos los queremos más baratos en todos los países para que se puedan vender, ¿cachai? Porque en el fondo es la manera de aumentar la salir de este estancamiento económico. Pero acá en Chile también tenemos que hay personas como dentro de las pymes que están planteando esta flexibilidad laboral, que en realidad ahí me parece que el Estado ha jugado bien, por lo menos impidiendo que ni se discuta todavía. Porque la flexibilidad laboral te la venden de esta forma. Tú puedes trabajar 2 horas desde tu casa, ¿cachai? No tienes que ir. Si eres mamá, ¿cachai? Tú puedes tener a tu hijo en la casa, etcétera. Te la venden bonita. Pero en la práctica, la flexibilidad laboral se vio en España, por ejemplo, con estas empresas temporales que hoy día se están viendo, claro. Donde tú trabajas 2 horas, te pagan por las 2 horas, y esas 2 horas pueden ser 2 horas a la semana. Ni siquiera todos los días del mes, ¿cachai? Entonces, al final, el que se beneficia es el que tiene la empresa. Pero los trabajadores no, porque resulta que vamos a tener mayor pauperización, ¿no es cierto? Es decir, no voy a poder pagar ni el arriendo, ni el dividendo, ni voy a pagar la luz, ni el agua, y menos voy a poder comer, ¿cachai? Entonces voy a entrar en esta dinámica de subsistencia básica, o menos que básica, ¿cachai? Entrar a subsistir de lo que el Estado me está dando, es decir, de los bonos que el Estado me da, ¿cachai? Entonces, yo creo que cuando empezamos a ver las repercusiones de todos estos acuerdos internacionales en nuestro país, yo creo que se empezó a ver desde el 80 para adelante, cuando empezó la crisis económica del 82, por ejemplo, por medio de los petrodólares, y la crisis del 97, y la crisis asiática, que de alguna manera nuestra economía depende directamente de la economía internacional. A diferencia de los años 40, cuando se forma en Chile, ¿no es cierto?, la política... Ahí sí. La de sustitución de las importaciones, claro. ¿No es cierto?, que involucró que Chile ya no solo sacaba el cobre y el carbón y el acero así en forma de piedras, sino que tuvo que invertir en tecnología, es decir, se creó Codelco, ¿no es cierto?, se crea acá la Huachipato, claro. Se crea la ENAP, etcétera, que manufactura, procesa. Lo procesa, porque claro. No lo manufactura todavía. Entonces Chile hoy día sigue estancado en esta segunda revolución industrial, es decir... Claro. La transformación, ¿cachai? Estamos todavía en la transformación de los minerales. No estamos haciendo todavía, por ejemplo, invirtiendo en investigación, no estamos generando transformaciones más grandes en lo que decías tú, en manufactura, por ejemplo. Claro. Hay un dato que tuvo, obviamente, inmediatas repercusiones esto, y salieron a la vanguardia latinoamericana neoliberal el Temer de Brasil y Macri de Argentina. Aplaudiendo las conclusiones del G20 y fomentando el argumento y prometiendo de que en sus países sí iban a bajar las barreras arancelarias y iban a dejar de tener un estado restrictivo para fomentar el flujo comercial. Sí, no es de extrañar, ¿no? que por decir así, la oligarquías neoliberales locales se alineen con las políticas de los organismos internacionales, porque básicamente lo que está ocurriendo a nivel mundial es una por decir así, una clausura del mundo y un despliegue del globo, metafóricamente hablando, en el sentido que en el mundo hay en la noción de mundo hay un proyecto no colectivo posible en base a sus diferencias, ¿no? De cultura y etcétera, de proyecto histórico. Cuando ya el mundo deviene en globalización, no hay una fuera, no hay una posibilidad de escape. Eso es lo que pretende el capitalismo, ¿no? Y nosotros podemos hacer una conexión desde las políticas de la OCDE hasta el arrasamiento de los ambulantes en Concepción por este patético sujeto, el tipejo Ortiz. Y hay una clara bajada de cuenta, digamos, de los órdenes internacionales, económicos, geoeconómicos, que determinan que cualquier autonomía posible de construcción económica de los pueblos sea arrebatada, ¿no? Sea arrasada. Por eso es curioso, el capitalismo cada cierto rato, en su espectacularidad, ¿no?, nos entrega estas joyitas, como la que tú señalabas en China, ¿no? Claro. Es casi la poetización de lo que es el capitalismo hoy día, el vaciamiento de una ciudad completa, ¿no? Es decir, la desaparición, aunque sea temporal, claro, del pueblo de una ciudad. Y en tanto que son capaces de hacer desaparecer el pueblo de esa ciudad temporalmente, con las formas o con las razones que sea, es que este pueblo se transformó en población. Es decir, una población absolutamente administrada económicamente, y eso es lo que se pretende a nivel internacional. Por eso Macri, Temer, Piñera, Bachelet, en el fondo son oligarquías locales que están alineadas con las políticas globales neoliberales. Bien, vamos llegando al final de este primer error involuntario de septiembre. Vamos a tener el próximo episodio, quizás unos comentarios sobre lo que va a ser un nuevo aniversario del golpe militar y la dictadura. Y bien, nos vamos despidiendo. Agradecemos a nuestro radiocontrolador, ¿cierto? Radio Lorenzo Arena 107.1 FM, radiolorenzoarenas.cl. También síganos en las redes sociales de Error Involuntario en Facebook. Y bien, nos despedimos de nuestra audiencia, nos despedimos del panel. Que tengan una buena noche y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Error Involuntario.